Hermanos queridos, el Señor nos pide oración y disponibilidad para no apagarnos de nuestros planes, apegarnos a nuestros planes, para que nunca ejerzamos una autoridad despótica, considerándonos dueños de la vida de los demás. Comentando este texto del Evangelio, nuestro Papa nos invitaba a la vigilancia espiritual porque nos decía que el cristiano es una mujer de esperanza, sabiendo que el Señor vendrá. Cuando esto suceda, aunque no sabemos ni el día ni la hora, no querrá encontrarnos ni aislados ni enfrentados, sino como Él nos ha hecho, gracias a su servicio, amigos, vecinos y en paz. Por eso a Dios le gusta hacerse llamar Padre. Y todos nosotros somos en Él servidores, hijos y hermanos. El Señor nos pide que en esa espera, que no desespera, tengamos confianza en su providencia. La oración es el vehículo de esta espera, porque la oración nos mantiene en vigilancia. La adoración nos da la esperanza de ese encuentro final eterno en la resurrección con nuestro Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor expuesto en la custodia, lo que hacemos es reconocer de que en el tiempo, ahora, el Señor reina y con Él reinaremos en la eternidad. Así como vemos veladamente, porque Él se esconde en la apariencia del pan, pero es Él, vemos los accidentes, pero en sustancia y en esencia es Él, latiendo por nosotros, escuchándonos y observándonos. Y la adoración se hace una puerta de entrada a lo maravilloso, a lo magnífico que es estar teniendo un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y en esa adoración nosotros llenamos nuestras tinajas con esa agua viva, cargamos nuestros aceites en nuestras lámparas para que iluminemos. Porque la Eucaristía es verdadero alimento del alma. Y la adoración al Señor es esa espera confiada en el amado, en el esposo. Es ese llamado que nos hace el Señor a mantenernos con Él en santa vigilia. Porque con Él nosotros recibimos esa gracia abundante de su amor. Él desparrama amor en la Eucaristía y en la adoración al Santísimo Sacramento desparrama también su ternura hacia nosotros, sus fieles. Acuérdate de la hora santa, acuérdate del Señor que te espera en cada sagrario, que te espera también en cada custodia, porque Él está ahí presente. Que hoy, a la luz de esta verdad y en esta memoria tan importante a San Juan Pablo II, que escribió muchas cartas encíclicas sobre el Señor, especialmente una que es Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, donde habla de ese Cristo crucificado, que es la verdad, que es la verdad que ilumina a los pueblos y que ilumina el corazón de los hombres. Porque la verdad es justamente sabernos llamados a una vida sin límites, a una vida profunda en Dios, endiosarnos, revestirnos de la santidad de Dios. No nos podemos perder esto. Por eso, ante esta espera y conociendo esta parábola, y no siendo un servidor infiel, seamos fieles, ayudados con la oración y con la adoración al Santísimo Sacramento del altar. No lo dejemos de visitar y no dejemos la hora santa para después. Y cada domingo recibamos a Cristo en la Santa Eucaristía. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio este día de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola en este segmento que ya se sabe llamar Pimpollo de Dios, donde el Evangelio es nuestro faro, nuestra luz en nuestro caminar diario. Aférrate a la palabra, aférrate al Evangelio, es palabra del Señor. Y pidamos a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que nos acompañen en este día y al término de la jornada, sintamos esa paz de haber hecho lo que nos pedía el Señor. Que así sea.